conformo con tus noches. Yo quiero de ti el día entero, que mi sol asome en tu horizonte, amaneciendo mañanas en tu cuerpo. Yo me conformo con tus horas. Yo quiero de ti toda una vida, necesito más cada momento, aunque esto me valga alguna herida. Toda, te necesito cada día, toda, cada vez más te necesito, toda. Caminar por la cornisa del deseo y caer rodando en tu alma. Toda, te necesito cada día, toda, cada vez más te necesito, toda, toda, toda, te necesito cada día, toda, cada vez más te necesito, toda, toda. Cada vez más te necesito.